Rayo carajo. En la casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. En la casa Palacio de Nariño se encuentra un señor que me debe plata. Radio carajo. La chonta resiste. Métale con todo. De fondo se escuchan los pitos. Las personas que han salido a cantar El pueblo no se cansa, carajo. Están tomándose este cruce que es el de la avenida Ciudad de Cali con la troncal. Sí. Y están los carros están pitando, acaba de llegar también la policía. Sin embargo, las manifestaciones pues están siendo totalmente pacíficas. Y es también un llamado a que volteemos la cara a ese lado del Pacífico, a ese lado del país que ha estado durante tanto tiempo estigmatizado. Silenciado justamente por esa estigmatización, como creyendo que es un lugar donde únicamente ocurre la guerra, pero no, allá también hay familias, hay una comunidad que quiere tener una vida normal, con educación, con agua potable, con sistemas de basuras, de alcantarillado, con una salubridad para que sus hijos crezcan tranquilos, sanos, y que no se mueran de enfermedades digestivas. Bueno, como una comunidad que además no está padeciendo esto hace 2 meses ni 3, esto es una situación histórica del país. Yo recuerdo cuando era niña que veía canciones en Telepacífico hechas en el Chocó y yo podía ver que era un lugar donde las personas vivían con muy, muy poco. Así que yo me siento totalmente representada en lo que está pasando en el Pacífico. Me parece que es una cosa que ha esperado mucho tiempo, que tenía que pasar y que está siendo histórica en la medida en la que todo el pueblo está en las calles y que a pesar de que hubo por parte de los medios oficiales pues toda esta fijación por las noticias de los saqueos y de los robos, que de todas formas son unos fenómenos que a veces son difíciles de controlar en las manifestaciones y que a la vez responden a la falta de educación, a la falta de garantías que puede dar un Estado, entonces han hecho como de toda esta noticia el paro, que ha sido un paro durante 7 días absolutamente pacífico. Lo que han hecho es como tratar de ensuciarlo y de parar un poco como las buenas intenciones de muchos que al ver que la marcha se vuelve no pacífica, pues dicen entonces no quiero salir. Así que esto no es nuevo, esto es histórico y por eso nosotros ponemos los micrófonos, porque hemos, digamos, acompañado de cerca procesos culturales en el Chocó, en todo el andén pacífico y en Buenaventura, y tenemos amigos que nos han narrado de primera mano por qué tienen que crecer en lugares diferentes a los lugares donde nacieron, por qué no pueden crecer con sus amigos de la juventud, de la niñez, sino que tienen que irse a buscar la universidad a otras ciudades porque no pueden encontrar una universidad buena en Buenaventura, ni en Nuquí, ni en Jurubirá, ni en Coquí, ni en Quibdó. Y bueno, esta marcha es por eso. Yo quería leer algo que me gustó mucho que escribió Natalia Espitia de Novi Radio, que me parece un llamado muy pertinente para nuestra generación, para nuestros amigos, ¿no? Que han disfrutado de las playas, que han disfrutado de la música, que han disfrutado del Petronio Álvarez, pero que y los estamos esperando acá, es como el llamado que hace Nati con este texto, entonces lo voy a leer. A usted que le gusta ir a menear cadera de lo lindo en el Petronio, que le encanta partir de Tura para la Barra, a usted que el agua salada de ese Pacífico lindo le hizo feliz y le ayudó a curar las penas o afianzar amistades. Sí, mi pez, este llamado es para usted, para que comparta y muestre su apoyo a ese territorio que hoy lucha porque tiene mil razones, porque hemos tenido el placer de compartir nuestros saberes y de aprender de los saberes que tienen ellos, porque aquí hay más de mil razones para apoyar. Nos vamos a hacer bulla desde el Pacífico Urbano, que es este agua blanca en Cali. Muy buenas noches, mi pueblo, le habla Yeremaya Román, real activista de la organización KDV Universidad del Valle. Desde el viernes venimos en la lucha por nuestro pueblo negro, lo que es Buenaventura, Chocó y Tumaco, desde el viernes 19 de mayo, en donde el gobierno, en medio de la protesta nos ha tirado obviamente lo que es la fuerza pública, ¿no? Lo que es el SMAT y la policía, en donde hay unas imágenes en las redes sociales donde se nota, se ve, donde el SMAD y la policía ataca al pueblo, habiendo niños, mujeres embarazadas y ancianos. Eso pasó en el Teatro Jorge Isaac, 19 de mayo, el viernes. Desde el viernes venimos en la lucha con todos nuestros hermanos negros. ¿Listo? Ahora el sábado estuvimos en un plantón, domingo plantón. ¿Listo? Hoy lunes plantón acá, en el distrito de Agua Blanca, apoyando a nuestra gente.

tranquilos oyentes. El pueblo no se rinde, carajo, la radio tampoco se rinde. No tenemos armas, tenemos dignidad y tenemos la radio. Y tenemos gente que, como Dalia, que va a hablar. Hoy, gracias. Desde el distrito de Agua Blanca se está apoyando el paro de Buenaventura. Para nosotros los que somos bonaverenses es una satisfacción muy grande saber que hay mucha gente que nos está apoyando en esta causa. Y por el bienestar y la vida digna de los bonaverenses, que viva el paro y que continúe hasta que el gobierno se siente a negociar con nosotros. ¡Que viva Buenaventura! ¡Que viva el Chocó! ¡Y que viva Tumaco! ¡Que viva! Ok, vale, muchas gracias. Estamos desde acá, desde Cali, Agua Blanca específicamente. Estamos solidarizados con la lucha del Chocó, Buenaventura, Tumaco, aunque Tumaco en este momento creo que no se está levantando, pero es un mensaje para ellos también, para que en este momento los invitamos a salir a la calle, porque es un momento histórico para Colombia. Necesitamos que todo el pueblo se solidarice. No es cuestión de raza, no es cuestión de credo ni de sexos, es cuestión del pueblo en general. Necesitamos unirnos, hermanarnos, saber que lo que pasa en Buenaventura en este momento, mañana puede pasar en Cali, y para terror de algunos puede pasar en Bogotá. Necesitamos que todos nos hermanemos, sabemos lo que está pasando allá, solidaricémonos, gente. Una campaña, salir a la calle no nos afecta en nada. Necesitamos que la gente se hermane. Si pueden ir a Buenaventura, perfecto. Si no, desde las ciudades en las que estén, envíen mensajes optimistas, seamos positivos. Y obviamente somos un pueblo, somos más los buenos que los malos. Es lo único que tengo para decirles. Muchas gracias. Y resistencia, pueblo. Hola, compañeros. Muy buenas noches. Yo soy del municipio de Buenaventura, zona rural, un río muy lindo, hermoso. Cuando a mí me preguntan que de dónde soy, yo digo que soy del paraíso terrenal del Pacífico, y dicen dónde queda, digo en Yurumangui. Es un río muy hermoso, donde hay una comunidad que quiere pervivir en el territorio, y por eso se ha planteado la resistencia y también un territorio para la vida. En Yurumangui nos hemos planteado un territorio libre de cultivos con uso ilícito y minería mecanizada. Por lo tanto, hoy tenemos un territorio para la vida lleno de biodiversidad, y nosotros pensando en nuestras generaciones. Por eso hoy, más que nunca, Yurumangui también está apoyando este paro de Buenaventura, que es nuestro territorio, y por eso le damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que están apoyando este paro por la vida digna de los bonaverenses, de los chocuanos. Que siga el paro hasta que el gobierno se siente a negociar con los organizadores, con nosotros, hasta que nosotros no tengamos una vida digna en Buenaventura, en la zona rural, porque también son... ¡No queremos más violencia! ¡No queremos más abusos! ¡Por favor, pueblo, unidos! ¡Jamás será vencido! ¡Todos los corregimientos! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Yurumangui, presente! ¡Marisalde, Naya, San José! ¡Presente! ¡Estamos presentes! ¡Apoyando! ¡Gracias! Aceptarnos con amor, porque es deseo del Padre aceptarnos con amor. Sigue. Chontaduro para este pueblo que lucha duro. Santa Isabel. Hay otro que decía: toma seca, toma seca para este pueblo que no se deja. Sabroso, es que esto es una protesta con mucho ritmo, el ritmo viene desde el Pacífico, lo sabemos, y hay que darle una invitación a toda la gente que sale al Petronio, al Petronio Álvarez, a tomarse el biche, a tomarse el arrechón, a pasarla bueno en esos 3, 4, 5 días, y que se olvidan de lo que pasa, nos contamos ahí, porque también disfrutamos de los ritmos pacíficos, pero estamos aquí también apoyando cuando se necesita. A toda esa población que algún momento ha visitado el Pacífico, que ha ido a Buenaventura, que ha disfrutado de ladrilleros, Juanchaco, pues les decimos, vea, es que este lugar no es solo para pasear, este es un territorio que hay que construirlo, que hay que apoyarlo, y que ha enfrentado grandes luchas en el marco del conflicto armado, en el marco de la guerra económica, en el marco de los procesos de monocultivos como en la palma que se cultiva en el Chocó, que ha generado desplazamiento, que ha generado un cambio en la estructura económica y por ende un cambio social. Todas esas dinámicas no son ajenas a nosotros, nosotros también somos el resultado de toda esta cuestión, porque la economía que se transforma en Buenaventura es la economía que se transforma en el país. Lo que ingrese por Buenaventura es lo que va a resultar en nuestras vidas cotidianas. Los negocios que se hagan allá son negocios que nos van a afectar a nosotros directamente. Y en el Facebook hay una cronología de los eventos que ha pasado, que han pasado en Buenaventura, y aquí tenemos algunos de esos estados. Bueno, pues parce, el 19 de mayo, viernes, en la Marcha Pacífica en Buenaventura, 1:23 de la tarde, publica soydebuenaventura.com. A esta hora el ESMAD levantó el punto de encuentro de la Delfina y posiblemente se acerque a realizar lo mismo en los diferentes puntos de la ciudad. A la 1:52 se disolvió el punto de la Delfina y viene bajando el ESMAD hacia la ciudad. Por favor, acompañar los puntos de concentración, publica la gente. A las 4:07 de la tarde, en este momento, se reportan dos menores desaparecidos en la Delfina, luego de la arremetida del ESMAD. Dos menores desaparecidos, Edwin Pacho Dagua de 13 años, Andrés Guejía de 11 años, noticia en desarrollo, publica José Marulanda. 9:47 de la noche, militarizan la ciudad de Buenaventura, lo que estaba mal terminó peor, entra la infantería de Marina con enfrentamientos en el centro de la ciudad, así como desembarcos en distintos puntos para controlar el caos. Ya hay una persona muerta. A las 11:19 de la noche, el mismo 19 de mayo, asesinato de estudiante de la Universidad del Pacífico. Qué dolor tan fuerte, nos comenta el compañero Juan Escarpeta desde Buenaventura. Vamos a hacer entonces una despedida acá, los invitamos con el bombo, con el cununo, con el WhatsApp, nos faltó la marimba, pero les invitamos para que hagamos una despedida, que le mandemos un mensaje de resistencia y lucha a nuestros hermanos y hermanas. En Chocó, en Buenaventura, nuestros hermanos y hermanas están en pie de lucha firme por la reivindicación de nuestros derechos. Nos están escuchando. Es así como sabemos exigir nuestros derechos, con rumba, con el tambor, con el clarinete. Esta es la historia del duende. ¡Vaya! Directamente desde lo más profundo de las cantoneras en Kennedy, Colombia. Queremos decirle a nuestros hermanos.